La siguiente es una entrevista realizada sobre la violencia escolar. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie. ¿Cuántos años tienes? 20. Es tu primera pregunta. ¿Por qué surge la violencia en la escuela? Yo creo que la violencia surge a raíz de las diferencias que hay entre los distintos adolescentes. Tal vez diferencias entre grupos musicales, no sé, y entre los grupos que hay en cada una de las escuelas y los roces que tienen cada uno de estos grupos. ¿De qué manera involucra la violencia escolar a los jóvenes? Pues los involucra totalmente porque ellos siempre van a querer estar acompañados con su grupo de amigos y esas influencias son las que los lleva a generar esta violencia. Tal vez muchas de las personas no han sido enseñadas a que sean violentos, pero las simples influencias hacen que ellos se dejen guiar y se dejen llevar por las circunstancias que generan la violencia. ¿Este tipo de violencia es responsabilidad exclusiva de la comunidad educativa? Por supuesto que no, la familia tiene un gran y un alto porcentaje, yo creo que el principal, para involucrar y para contribuir a que no haya violencia, y también las amistades. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para contener este problema? Los jóvenes tenemos que aconsejar, tal vez a los adolescentes, a las personas que tengamos cerca, haciéndolos entender que la única salida para solucionar los problemas no es la violencia, sino que existe el diálogo, existe el dar los diferentes puntos de vista y el que sean tolerantes y comprensivos ante todas las personas. ¿Qué tipo de soluciones existen? No sé, tal vez el diálogo, la enseñanza, la educación, por supuesto, desde la casa y desde la escuela y el colegio. Gracias. De nada.